nieta que la quería. Pero ese amigo me la ganó. Ay, que mi suerte tan desdichada, que apasionado me quedé yo. ¿Qué dices, Prieta? ¿Te vas conmigo? ¿O no te cuadra lo militar? En mi caballo, flor de durazno, te irás al lado de un general. Están cerrados por no saberse el hombre tan real. Pobre del hombre que se apasiona de las mujeres. Conchitas y caracoles, también las perlas del ancho mar. Ay, Prieta ingrata, por lo que has hecho, caro, muy caro, lo has de pagar.